Hola, me llamo Teresa y voy a hablar de mi viaje a Corea. Bueno, yo soy Pablo Valibrea y te voy a acompañar en esta noticia, ¿vale? Si te parece, vamos a tomarnos nuestro tiempo para hacer esta noticia porque no se va a Corea todos los días, ¿verdad? No. Bueno, cuéntanos un poquito lo que tienes preparado y ahora después hablamos un poco, ¿vale? Vale. Cogí dos aviones, tardé una hora. Nos dieron las habitaciones de hotel, visitar la ciudad, comida y también hice un reloj de madera. Y otro día estaba esquiando y me quedé la segunda. Y quedé la segunda y gané dos medallas de plata y otra noche de fiesta de marcha. Y conocí compañeros de Valencia, Barcelona, Murcia, Cartagena y Madrid. Una noche hacíamos fiestas de pijama. Bueno, Teresa, como hemos dicho, no se va todos los días a Corea. Y es que tú has dicho que fuiste a esquiar, ¿verdad? Sí. Era un viaje para una competición de invierno de especial. Olimpí. Y tú has participado en la modalidad de esquí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo te voy a ir preguntando cosas mientras que vamos viendo algunas fotos que, si por lo que sea tenéis un Facebook, las podéis ver en nuestro Facebook, que hemos puesto un álbum especial con tus fotos de tu viaje. Bueno, Teresa, vamos a ver. ¿Tú te has ido, te has ido, te has ido tú sola? Sí, yo sola. ¿Y te has ido con más gente de Murcia? Puede ser Arafén. Ajá, esa es la monitora que iba con vosotras. Sí. ¿Y con quién más? Con Irene y Reine. Ajá. Irene, yo la conozco, que es de Zeón. ¿Y Leire de dónde es? Ah, de Cartagena. De Cartagena. Ok. Bueno, vosotras teníais un chándal especial, una equipación vuestra. Sí. ¿Y cómo era? Era chula. ¿Pero de qué color? Ah, pues el color rojo. Has dicho que te fuiste en avión, ¿no? Sí, en avión. ¿Se tarda mucho en llegar a Corea? No. ¿Cómo que no? ¿Cuánto se tarda? Una hora. Muchas horas. Yo recuerdo cuando fui que me tiré casi un día. ¿Cansa mucho llegar a Corea? Yo no. ¿De tanto avión y eso o qué? No. Bueno, tú, si no me equivoco, en tu viaje tuviste que coger ¿cuántos aviones? Ta. A ver, ¿el primero a dónde iba? De Madrid. ¿Saliste desde Madrid Madrid hasta Mumbai. hasta Dubái? Sí. ¿Y luego de Dubái? Y hasta Dubái hasta Corea. Hasta el aeropuerto internacional de Seúl, ¿no? Sí. Y ya de Seúl, ¿a dónde fuisteis, no? Sí. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo era el sitio? Corea. Pero ahora después iremos viendo la competición y en qué región estaba, ¿vale? ¿En el avión os dieron de comer y todo eso o qué? Sí. ¿Y qué comisteis en el avión? Yo cordero y pollo. Ajá. ¿Y qué más? ¿Se hizo pesado el viaje? Me han dicho que no. ¿Os pusieron alguna peli? Sí. ¿Qué película? El señor del anillo. Ok. Y luego, una vez que llegasteis allí a Seúl, ¿cómo fuisteis a la región donde estabais? ¿Fuisteis en autobús, en tren? Era estrella autobús. En autobús, ¿no? Sí. Antes hemos visto que el sitio se llamaba Hoenseong, ¿no? Sí. Que eso está en Pyeongchang. ¿Tú cómo te aclarabas con el tema del idioma? ¿Tú ahí hablaste con la gente? ¿Te aprendiste alguna palabra en coreano o no? Pues sí. ¿Qué palabra te aprendiste? Yo qué hago. ¿Y qué más? Y ya está. ¿Le decía añoaseo y todas esas Sí, cosas? sí. Ajá. Bueno, has dicho que cuando llegasteis os metisteis en la habitación del hotel. ¿Y cómo era el hotel? Muy grande. ¿Era muy grande? Sí. ¿Y las camas y todo eso, cómo era? Mira, es que todo mira, cama grande de matrimonio. ¿Y qué tal estaba la comida por allí en el hotel? Muy bueno. ¿Qué se come allí en Corea? Se come arroz, arroz, chachicha, tortilla. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y también bebe café. También bebiste café, ¿no? Sí. Ok, aquí estamos viendo en tu foto que, además, lo típico coreano, que ponen un montón de platos en la mesa, ¿no? Sí. ¿Lo probaste todo? Todo. ¿Llegaste a tomar la col picante, el kimchi? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te gustó o no? Sí. ¿Sí? Ok, ok. Y bueno, vosotros habéis... ¿En cuántas competiciones has participado? Yo de aquí solo. ¿Pero cuántas veces has competido? Dos. Y has dicho que te fue bien, ¿no? Que ganaste alguna medalla, ¿no? Sí. ¿Cuántas medallas? Dos. ¿De qué material? De plata. De plata. ¿Y qué? ¿Se ven chulas o qué? Sí. ¿Sí? Hemos podido ver también que salió alguna noticia en el periódico, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ponía en el periódico? El periódico... ponía Deportiva de Corea. ¿Y ponía que erais las campeonas y salían fotos vuestras? Sí. Ajá. ¿Tú llegaste a hablar con tu familia, con tu padre, con tu madre? Con... Sí. ¿Y, sí. ¿Y cómo hablabais? ¿Por teléfono o...? Yo abrí videocámara. Ah, por la videocámara. Ok. Y, oye, ¿allí hacía mucho frío? Era calor y frío. ¿Cuándo hacía calor? Una mañana. Pero por lo general, supongo que por la noche haría fresquete, ¿no? Sí. Ok, ok. Además, vosotras lleváis también, aparte de vuestra equipación, ibais muy abrigadas, ¿no? Sí. Y lleváis también como un colgante, ¿no? Identificativo. Sí. ¿Qué ponía ahí? Bueno, ¿El nombre o qué ponía? Pone el nombre. Ajá. Bueno, ¿fuisteis de visita por el pueblo también? Sí. ¿Y las letras y eso, tú cómo te aclarabas o no? Yo sí. ¿Era difícil o no? No. ¿Y fuisteis a algún templo chulo? Sí. ¿Y cómo eran los templos? ¿Qué se veía? Se ve los palos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Había como estatuas gigantes y cosas así? Sí. ¿Estaba bonito o no? Sí. ¿Sí? Ok, ok. ¿Te ha gustado entonces el viaje? Sí. Muy bien. Has dicho que el hotel era muy grande. Aquí estamos viendo algunas fotos también, pues comiendo y eso, ¿no? Sí. ¿Probaste la carne, la barbacoa coreana? Sí. ¿Estaba buena? Sí. Ok. Aquí estamos viendo una especie de croquetas muy grandes, con buena pinta. ¿Y qué tal estuvo la ceremonia de apertura y de clausura? ¿Estuvo chula? Sí. ¿Muchas luces y eso? Sí. ¿Llegaste a hablar con alguien de otro país? De Valencia. Pero de país, ¿tú hablaste con algunos americanos o llegaste a hablar en inglés con alguien o no? Yo en inglés. ¿Con quién? ¿Con la gente que había por allí, con los chicos? Sí. Pero los coreanos no saben mucho inglés, ¿eh? No. No se aclaran. Bueno, más cositas, Tere, algo más que nos quieras contar. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? Pues la fiesta de marcha. La fiesta, claro, es que en especial Olympia se hacen unas fiestas muy buenas, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, allí estoy viendo también que durante las competiciones os tapabais, ¿no? Sí. ¿Qué os poníais? La manta. Unas mantas. Y bueno, vosotros ya hicisteis el viaje de vuelta, ¿no? Y, sí. ¿Y quién vino a recogeros? Nicolás y Ana Lucía. En la furgoneta ha sido, ¿eh? Sí. Muy bien. Y ya a la vuelta, ¿qué pasó cuando llegaste a Murcia? Que mi padre... No, que todo estaba puesto de asido, pero ha llevado la sorpresa. Ahí con la bandera, os hicieron un recibimiento como campeona, ¿eh? Sí. ¿Tenía ganas de volver o qué? Sí. Bueno, ¿te lo has pasado entonces bien? Bien. Una experiencia estupenda, ¿eh? Me sí. Da mucha envidia. Sí. Bueno, espero que te des cuenta de la suerte que has tenido y nada. Oye, que gracias por compartirlo con nosotros. ¿Algo más? No. Adiós.